Sí, estamos hace 2 años y el show de hoy lo preparamos, no preparamos mucho los shows, o sea, es lo que tenemos que hacer, digamos. Creo que es bastante más violento que todas las bandas que yo veo, que acostumbro a ver, excepto algunas que seguramente sean tan violentas como la nuestra, pero bueno. Y nos distinguen varias cosas, o sea, laburamos los riffs, laburamos que las canciones sean picantes, potentes, y mi imagen. Que me guste a todos tus hilos, si quieres ser alguien los tenés que enterrar. Sacamos un EP, vamos a hacer la preproducción del primer disco, vamos a ir a Escobar, va a ser un quilombo bárbaro, pero bueno, quiero a todos, muchas gracias.